El Mundial de Fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes de la vida. Esto lo dijo Jorge Valdano. Buenas noches, no sé Dios, bienvenido. Si te incorporas ahora, bien hallado. Si estabas en la sintonía de Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada o en Radio Norte Tenerife en el 105.5 de la frecuencia modulada, a lo mejor estabas en la radio online de Onda Ocio. La noche de este 26 de junio, ahora sí que es verano, por fin. Ya llegó la ojera son las que tengo yo. Ya llegó la hoguera de San Juan, ya empezó el verano. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Perdón, quería bajar el de la voz para carraspear y bajé el de la música, con lo cual se oyó todo el carraspeo. Fantástico. Cosas del directo. Los calores que empiezan a llegar poco a poco a nuestra vida. En plena vorágine de Mundial es el penúltimo programa de esta temporada. El próximo será ya el último, el del 30 de junio y 1 de julio. Por cierto, ya sabes que si quieres participar, si quieres decirnos cuál fue el mejor de tu vida, el mejor verano de tu vida y por qué fue el mejor verano de tu vida, solo tienes que entrar en las redes sociales de Susurrando a tus Sueños, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, como en Google Plus, o a través del WhatsApp o correo electrónico, y decirnos, o a través de las redes sociales de Norte FM o de Radio Norte Tenerife, y decirnos cuál fue tu verano favorito y por qué fue tu verano favorito y, por supuesto, qué canción te recuerda ese verano. Nos lo dices, lo comentamos juntos y te la ponemos. Eso será el próximo programa. El de hoy se llama Mundialmente Conocidos. Sí, efectivamente, en plena vorágine de mundiales teníamos que dedicarle un programa a algo tan especial, tan grande y tan magno como el Mundial de Fútbol. Te guste o no te guste, tengas 2 años o tengas 98, sepas de fútbol o no te llega, ¿a que sí? Claro. Si no nos conoces, nos presentamos. Somos Susurrando a tus Sueños. Normalmente tenemos un tono relajado y tranquilo. De vez en cuando hacemos algunos especiales, como los dos últimos, los de las familias. De resto compartimos sueños, historias, radio, sentimientos, pasión. Pero sobre todo, y ante todo, mucha música. Y música, eso sí, que nazca del corazón, que nazca del cuore. Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te?

la noche, que solo sabe darle. Mujeres como Lisa Stansfield, Sade Abdul. Y todas esas voces cálidas, que junto con esos ritmos alegres, nos recuerdan que el verano está llegando, que el calor nos acecha en cualquier esquina, que los besos ahora son más sabrosos, que los abrazos son más tiernos, que compartimos agua, flujos, sudores, que compartimos sueños. Así que no dejes pasar el lado de tu cama, ni el lado de ella, ni el lado tuyo. Echa la sábana para abajo, abrázala fuerte y empieza a besarla como aquella primera noche. Porque a lo peor, dentro de poco estarás cantando. ¿Por qué? ¿Por qué me dediqué a perderte? Abracé la vida cuando la tenía, y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. Como es que nunca me fijé que ya no son. Apagar la luz, ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día. Que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte, y me ausenté en momentos que se han ido. Susurrando a tus sueños. El programa de hoy se llama Mundialmente Conocido. Todas nuestras secciones girarán en torno al Mundial de Fútbol, a los genios, a los magos del balón. Para algunos son solo 11 tíos en calzoncillos contra otros 11 tíos. Pero la realidad es que en todos los países que están en el Mundial nos fijamos en los 11 que llevan el calzoncillo de nuestro color. Está lleno de héroes, como las grandes series que ven los treintañeros y los cuarentones ahora, como Juego de Tronos. Pero hablando de héroes, de genios, de auténticas personas que cambiaron el rumbo de las cosas, como en el fútbol puede ser Messi, como fue Maradona, como en su día fue Pelé o Johan Cruyff. Sin duda en la música, sin ningún género de duda en la música, este hombre cambió el ritmo de la música. Vaya, nos están entrando ahí muy bien las cosas. A ver si ahora nos ponemos. Este hombre. Nueve años que ya no está con nosotros. Nueve años ya, ¿eh? Se le echa muchísimo de menos. Por lo menos los que amábamos y los que amamos su música. Y intros tan maravillosas como esta y canciones tan perfectas como esta. Te contamos en su día la historia de Billie Jean, Michael Jackson. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who dance on the floor in the round. She said, I am the one who dance on the floor in the round. She just said, girl, put that on. strong advice. Just remember to always think twice. Don't think twice. Don't think twice. She told my baby, there's two, three. Absolutamente todo. Fue revolucionario en el concepto musical, desde luego. Un músico integral absoluto. Bailaba de una forma majestuosa y revolucionó también el mundo del vídeo. La forma de entender la relación entre la música y la imagen cambió con Michael Jackson, sobre todo a raíz del vídeo más famoso de la historia, el Thriller. En 1993 llegaría, por así decirlo, bueno, su consagración. Estaba consagrado desde el minuto cero porque fue un genio. Tampoco podemos decir que tocó techo con este disco porque quizás lo tocó con el History. Pero bueno, resumidas cuentas, uno de sus grandes pelotazos fue este. En plena discusión sobre su pigmentación, en plena discusión sobre si se blanqueaba la piel o no, sacó este tema Black or White. Ciertamente tenía algunos comportamientos que no eran muy normales. Being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? You're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. I said, you're thinking about my baby, it don't Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Y a veces, entre tanto ruido, buscas algo de tranquilidad. A veces, entre tanto grito de goles, de faltas, de bares. A veces, entre tantas faltas falladas, buscas un cuerpo de complicidad, te agarras a él. Susurrando a tus sueños, hoy mundialmente conocidos. Canciones mundialmente conocidas. Hoy hablamos del mundial, pero siempre hablamos de ti. Taxis and a home, only taking calls for kids. I don't know how it happened, it all took place so quick. All I can do is send it to you and your latest trip. La música que llevas dentro la sigues escuchando aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Con el amor al fútbol pasa un poco como con el amor a las personas, como el amor a los amigos, como el amor a las mujeres, a las parejas, a los hombres, si eres mujer. Como cuando te enamoras de alguien que no olvidas el momento en que lo haces. Como cuando te haces amigo de verdad de alguien que no olvidas nunca el momento inicial. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Con el fútbol pasa algo parecido. Siempre lo ves en la tele de fondo. Siempre sabes que es algo que le gusta a muchísima gente y que hay otros que lo detestan absolutamente. Como casi todas las cosas de mi vida, tengo una educación claramente bicéfala. Mis hermanos mayores adoraban el fútbol, sobre todo el primero y el tercero. Y mis padres no les gustaba prácticamente nada. Pero al llegar los mundiales, sobre todo al llegar el Mundial de España 82, todo cambió. Yo apenas tenía 9 años, pero lógicamente aquello embulló a todo un país. Un país que se despertaba de una dictadura y que tenía que demostrar que apenas cuando faltaban 3 o 4 meses para que llegara por primera vez un gobierno de izquierdas en España, tenía capacidad de organizar y sobre todo tenía libertad absoluta para realizar una buena organización. Bueno, ya sabes el final, el Mundial estuvo excelentemente organizado, pero el resultado de España fue desastroso. Y ahí fue la primera vez que sentí algo especial por este deporte. Recuerdo perfectamente que en la final Italia-Alemania hicimos una pancarta, mis hermanos y yo animando a Italia, pero la verdad es que ver un partido de fútbol entero me resultaba muy pesado. 4 años después, en el 86, la cosa cambió. Aquello se convirtió en un auténtico vicio. Coleccioné los libros que salían con los periódicos del Mundial, el de Diario 16, que se llamaba Mundial 16, las cintas de vídeo con todos los partidos grabados, como algún periodista famoso inició, según dijo en una entrevista Jesús Maldonado, Maldini, que ahora está en la COPE. También empezó haciendo eso. Coleccioné todos los ases y todos los marcas del Mundial y, por supuesto, vi todos los partidos. Recuerdo perfectamente el gol de Mitchell, que no subió al marcador porque no había VAR como ahora. Recuerdo la victoria con Irlanda del Norte y con Argelia, que nos pasó a la siguiente clasificación. Recuerdo especialmente el 5-1 que le endosamos a la dinamita roja, que llamaban en aquella época Dinamarca. Y como casi todo en la vida, como con los amores, como con los amigos, como con la familia, desgraciadamente, nos acordamos más de lo malo que de lo bueno. Me acuerdo como si fuera hoy, cuando vi el España-Bélgica, que nos iba a llevar hasta las semifinales con Argentina. Ya ahí se vería, porque había un tal Diego Armando Maradona que la estaba liando parda. Partido que nos empezó metiendo un gol Bélgica, que Jean-Marie Pfaff, aquel fabuloso portero. Bélgica siempre ha tenido tradición de fantásticos porteros, como ahora con Courtois. En aquella época era Jean-Marie Pfaff. Nos paró absolutamente todo. Hasta que, señor, en el último minuto antes de irnos de México 86, metió el gol que nos llevó a la prórroga. La explosión, puedes hacerte una idea, fue magnífica, fantástica, espectacular. Después llegaron los penaltis. Su Bizarreta, que no era su gran especialidad, que tenían que haberlo cambiado, no paró ninguno. Y Jean-Marie Pfaff solo paró uno, el de Eloy Olaya. Y yo y mis 13 años empezamos a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Fue la primera vez que lloré por el fútbol, mientras mi padre no entendía nada y me tomaba el pulso porque me veía un poco acelerado. Fue la primera vez y no fue la última. Ya estábamos de vacaciones y al día siguiente acompañé a mi padre a un juicio en un vetusto edificio judicial que ahora es la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y lo veía hablando con otros compañeros antes del juicio, con otros abogados, con otros procuradores. Y hablaban con normalidad, como si la vida continuara. Pero la vida no continuaba. La vida no continuaba para los absolutamente fanáticos del fútbol, que no podíamos más que pensar en ese penalti. El resto de la historia ya lo sabes, fracaso tras fracaso tras fracaso, hasta el gol de Iniesta en 2010. Sí, en 1986 no me enamoré de ninguna mujer. Me enamoré de 22 hombres. En 1986 sonaba esta canción. Papa Don't Preach, Papa No Te Enfades. Sonaba cuando después la vida continuó. Susurrando a tus sueños hoy, mundialmente famosos. Who won you? Who won me?

siquiera dónde estar. Las canciones que se susurran suenan aquí, susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Thank you. te pasa que hay canciones que pierdes de vista y que piensas que no las vas a escuchar más ni que las vas a volver a ver y de repente la escuchas y te da como alegría? No son grandes canciones y ahora vistas con el tiempo pasado quedan hasta un poquitito cursis. Pero en aquel momento, ay, era todo tan bonito. Susurrando a tus sueños. Disfrutando de este martes, si estás en la radio de siempre, de este 26 de junio de 2018. Aprovechalo porque no va a haber otro como este, ya te lo digo yo. Entre tú y yo, el norte. Why don't you stay?

Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. Susurrando a tus sueños, como habrás visto, pues las primeras canciones de la segunda hora siempre son del tema del día. Hoy, mundialmente famoso, las canciones de los mundiales, y hemos empezado pues un poquito a lo grande, ¿no? Con esas canciones que nos traen muy buenos recuerdos. Hubo épocas que no teníamos tan buenos recuerdos. Hubo épocas que siempre veníamos de vacío. Y a lo mejor es que les metíamos demasiada presión porque a ritmo de country de la frontera les decíamos que no vuelvas sin ella, ni se te ocurra volver. Volvieron sin ella, claro. Mi padre me explicó algo acerca del amor. Siempre hay que apostar al caballo ganador. De tanto jugar perdí mi oportunidad, pero esta vez será distinto. Mi madre suplicó mientras yo la dije adiós. Dejé mi mala suerte en el retrovisor y un consejo me dan para hacerme cambiar, repitiéndome lo mismo. Es nuestra bandera, no vuelva sin ella. Y el vídeo se veía como a la frontera cantándosela en la guagua cuando los jugadores iban a un aeropuerto. La verdad es que daba presión antes de empezar el mundial, y eso que pretendía ser alegre. En 1998 quien puso música a nuestros sueños fue Rosana y la selección. Quiero estar contigo se llamaba aquel tema. Sonido es un poquito mejor, es la misma canción pero con un poquito mejor de sonido. Producida por Rosana y cantada por los chicos en el 98. Estaba Joaquín, que ahora es contador de chistes oficiales y de vez en cuando juega al fútbol. Raúl. Bueno, y todos los de esa generación. No le gustó mucho a García y eso debió de ser un presagio. Más allá de ti, lleva la mirada, la pasión, las ganas. unos años antes, en 1982, organizamos aquí en España el Mundial de Fútbol y fuimos poco originales, pero intentábamos apostar a seguro. Teníamos dos cantantes de fama mundial e internacional, que seguimos teniendo, Plácido Domingo, que sí está retirado, y Julio Iglesias, que no lo retira nadie de los escenarios, afortunadamente. Y elegimos a Plácido Domingo y elegimos un paso doble para no fallar. Bueno, no fallamos, pero a lo mejor no se entendió tan bien. Dejamos un ratito, no toda la canción, para escuchar la esencia de aquel España 82. Con esta emisión, con la inauguración, no, con el segundo partido del Mundial que daba la UHF, lo que es, luego fue la segunda cadena, lo que fue luego fue la 2, se inauguró la emisión de la segunda cadena en Canarias, que yo me acuerdo. Sí, sí, abuelo Cebolleta, estoy hecho ya, sí. Himnos de Mundial ha habido desde toda la época, quizás así el más animado y el más acompañado de su tiempo, de los antiguos, claro, los nuevos ya sabes cuáles son, de los antiguos, quizás sea este, por lo menos es de los que más me gusta. Chile 1962, los Ramblers. Del deporte del balón, como consigna general, celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Toda ni siquiera la UEFA había sido consciente del pelotazo que podía ser las canciones de los mundiales. De hecho, no ha tenido el control de estas hasta prácticamente el 98, si no recuerdo mal. Antes era la propia sede organizadora, en el caso de España 82, el comité de España 82, en el caso de Chile, quien lo organizara, quien decidía cuál era la canción. No me preguntes por qué, pero los ingleses, tanto la BBC como la ITV como el Channel 4, datan la verdadera unión entre la música y los mundiales en Italia 90. Para ellos fue un impacto ver que una canción tan explosiva y tan maravillosa como esta se hacía himno oficioso de ese mundial de Italia 90. Tua fé. fantástico. Este fue el punto de inflexión cuando la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, vio como Pavarotti, Carreras y Plácido Domingo, y con Meta de director de orquesta, estuvieron más rápidos que ellos y organizaron en las ruinas romanas un concierto a la par que la final de Italia en Roma, y vieron el exitazo que fue, que además repitieron en 4 años después en Estados Unidos, y dijeron: esto de la música hay que organizarlo un poquito mejor. Y allá que se fueron en 1998 y contrataron al que en aquel momento era el fuerte, fuertísimo de la música latina, Ricky Martin. La Copa de la Vida, la cantaba en inglés, la cantaba en francés, la cantaba en español. Era guapo, simpático, bailaba, cantaba. ¿Qué más quieres? Pues nos está quedando un programa muy, muy marchosito, pero a lo mejor es lo que toca, porque el fútbol al fin y al cabo es una fiesta. Y para fiestas los brasileños saben muchísimo, y en 2014 también, claro. Suena un silbato, pasa un balón, y el mundo entero lanza un rugido. Aquí se juega, como se baila, la pasión que tiene mi gente. Quedan las penas en el olvido, bienvenidos a mi continente. Ven, deja los miedos, escribe tu historia. El país de todos los colores. Aquí se juega como se baila. El Brasil de mis amores. Hay italianos, españoles, colombianos, todos presentes. Esta es la América, la del sur. Aquí se llama a tanta gente. Llegamos a 2018 y en 2018 la canción oficial la canta un americano muy conocido, entre otros, la canta Will Smith con muchísima buena compañía, claro. Live It Up, Nicky Jam, Mundial oficial, canción oficial del Mundial de Rusia 2018. Estoy peor que De Gea, es broma. Suerte a España, suerte a tu país si todavía está en él, suerte a Colombia, que sabemos que nos escucha mucho y que va a pasar, suerte a Argentina, no sabemos qué va a pasar o qué está pasando mientras suena este programa con ellos. Suerte a Uruguay, que también sabemos que nos escucha mucho. Suerte a todos los países, aunque yo lógicamente anime a España. El Mundial es como las Olimpiadas, la fiesta de algo que nos une muchísimo y que nos divierte muchísimo. El Mundial es, como decía Valdano, lo más importante de las cosas menos importantes. Thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at? We right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar. No, no.

¿dónde irá? ¿Dónde irá? Esas miles de caricias que inventamos, ¿dónde irá? Yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que ya no puede sujetarlo. Como el tiempo que iba grave y va pasando. Como el humo, tu cariño se me va. Como el amor, como la vida, como este programa que está terminando. El pobre Bambino terminó solo, sin un duro. Y desde luego no como merecía un gran compositor musical. Pero la vida, ya sabes, como te digo muchas veces, no es tan fácil como nos gustaría. La música que llevas dentro sigues escuchando aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. I fool around and I play it down, but baby mean the world to me. Maybe sometimes hard to see, but baby you mean everything to me. I leave the ground, my head in the clouds, tumbling so fancy free, just high upon your love you see. Baby, you mean everything to me. And everywhere you go, you take me on a road to where I'd rather be. And every time you smile, you take me on a ride to where I wanna be. 'Cause you're everything, everything to me. Well, you're everything to me. Everything to me, yeah. Everything to me. I get so down when you're not around. I'm half the man I used to be, just drowning in this endless sea, till you come home to rescue me. And everywhere you go now, you take me on a road to where I'd rather be. And every time you smile, you take me on a ride to where I wanna be. Because you're everything, everything, yeah. Now baby, don't be away for too long, 'cause I'll fall apart when you're gone. And you bring the words to my song, mm-hmm. And ooh, now baby don't be away for too long, 'cause I fall apart when you're gone. Baby, here in my arms you belong. Oh, well, everywhere you go now, you take me on a road to where I'd rather be. And every time you smile, you take me on a ride to where I wanna be. 'Cause you're everything, everything to me. Well, you're everything to me, yeah. Everything to me. Everything to me. Este es el timbre que nos dice que hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, en el penúltimo programa de la temporada. El próximo, si quieres y colaboras con nosotros, mejor que mejor, pondremos canciones que nos recuerdan al verano, a los mejores veranos de nuestra vida. Anímate y pon en el enlace de Susurrando a tus sueños en el blog cuál fue tu verano favorito y qué canción te recuerda a ese verano. ¿Cuál es tu canción favorita de tu verano favorito? Es muy sencillo. Esperamos tus canciones, esperamos tus notas de voz. Bueno, sobre todo esperamos que nos digas cuál es la canción, tu canción favorita del verano y por qué. Nada más, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós. Gracias. Ah, por cierto, y que gane España el Mundial, ¿no? Ya que hemos escuchado tanta música de los mundiales. Ojalá que sí, sobre todo los que nos gusta, los que somos de aquí, claro. Si eres de cualquier otra parte, que quede muy bien tu equipo, pero detrás España.